chingazo a tu madre, weón. ¿Cómo será el almuerzo? La weá rica, conche tu madre, weón. Medio tema, weón. Criminal. Ay, qué rico, ¿eso fue un criminal Century, Century Paranoia? Sí, weón. Bueno, pero es que no cacha, criminal, weón. Puta, no, weón, que vaya a almorzar a otro lado, weón. No, wey, pues, bueno. Oye, sean todos bienvenidos, weón, a Música para la Hora de Almuerzo, les digo. Sí, weón, estamos sirviendo unos platos nacionales bastante condimentados y bastante buenos. Aquí van a degustar lo mejor, weón, de la cocina chilena, weón. Metalera, weón. Ahí bien condimentada al hueso, buen harto merquén, harto picante, compadre. Cargado al ají, al ajo, a la cebolla, y weón. Todas las weas, weón, van a comer de lo mejor acá, weón. Ustedes cachan, weón, que esto es lo mejor que hay, weón. Puta, weón, sé que con hambre, weón. ¿Qué me tenéis que tenemos después del aperitivo, weón? Porque si vamos al tiro, vayamos al hueso a servirnos otro plato, weón, porque esto está increíble, compadre. A ver, no, pero calmado, weón. Porque la wea que vaya a comer ahora, porque el aperitivo, weón, fue fuerte, cachai. Todo estaba increíblemente rico. Pero con lo que vamos a ir ahora. Weón, esta weá es una weá un poquito más suave, hasta cierto punto, porque después el paladar, weón, la weá te llega, weón, a las neuronas, weón, te llega de la weá, de lo rico que está, weón. Ya, esto es. Weón, nos vamos a esta weá la cocinaron unos amigos, weón. Y suena, y digo, y tiene un sabor increíble. Weón, pero que, es que escucha la pura grabación, compadre, porque weón, que te vaya a cagar con la weá. La receta es buenísima. Weón, Desire of Pain, weón, amigos míos, weón, están grabando su primer disco, weón, y este es el adelanto de su primera producción. Es una primicia y en la hora de almuerzo nos vamos a servir ahora. Esto es un filete miñón, te lo digo al tiro. Ah, bueno, así que vamos a comer al toque, compadre. Esto es Desire of Pain con Whisper of Death. Ok, vamos, increíble. Stronger. raja la weá o no, weón. Oye, bien, rico, loco, bien sazonado, a punto, weón. A punto, la verdad. Weón, espectacular. Oye, weón, ¿a dónde estamos, weón? Puta, weón. En el Rubio Nacional, pues, weón, comiendo ahí pura comida típica chilena, loco, weón. Increíble, loco, aquí se come bien, pues, compadre. Bueno, oye, recetas chilenas, toma, pues, compadre. Compadre, weón, le damos la carta, weón. Ya, pues, compadre, ¿qué tiene para leerme en la carta? A ver, weón, déjame echarle una mirada, weón. A ver, mira, tenemos hoy día, weón, en un rato más, weón. ¿Ya? Sería a las 4 de la tarde, weón. De hecho, ya empezó esta, weón. Sufra Elitism Death Fest. Toca, bueno, están tocando caleta de banda, weón, con un material filete, Esophagus, Wounds of Christ, Orate Gotzer, Gornifelin, Dilapidated, Urogenital Macrophage, weón, weón, cacha esa weá. ¿Y a dónde es lo que esta cuestión para pegarse el pique si uno puede, weón? Weón, esta weá es en Fundación Álvarez Serrano 746 entre Maipú y Los Carreras. Esto es en Concepción, weón, para ahí, para que la gente del sur, weón, atina al toque, weón, y a comer rico, weón. ¿Y cuánto vale la saboría? ¿Cuánto sale la entrada al restaurante, weón? Weón, súper barato, súper barato. La entrada, weón, general, 2 lucas, weón. Puta, sí, qué buena, weón, compadre. A ver, déjate una. Mira la carta. Weón, toma. Puta, vamos a cachar la carta. Oye, esta me tinca, weón. Dice Night of the Black Arts. Qué buena, weón. Me tinca, bueno, sabroso. ¿Qué platillo hay, weón? Necrodemon Dominium. Dominium. Opus Infernal. Catalepsia y Cadebrio. Weón, la roja. Me tinca, bien sabroso. Esto en, bueno, el Classic. Se suena bien, ¿eh? Esto está en el Classic Club Rock Bar, weón. ¿No? Aquí en Avenida Recoleta 1904, en el Classic Club Rock Bar, aquí en Avenida Recoleta 1904, entre Metro Este y Cementerio. Bueno, esto en Recoleta. Weón, por ahí es súper barato comer, weón. Ojo, weón. ¿Cuánto está la...? Esto es a las 9 y media, loco. Si el menú, weón. Te voy a ir a cenar a las 9 y media y el menú general está a 1500 pesos. Weón, terrible barata la weón. Weón. La media pica, weón. Y la media pica. Me tinca esas recetas bastante buenas, compadre. Weón, démosle, weón. Sigamos comiendo aquí en Orgullo Nacional, weón. Está muy rico esto, weón. La raja. Plato, bueno, pero vos, ¿cachai? Pues, weón, si sos culiado, weón. Cocina, todo weón. Bien sazonado, no, espera, weón. Espera, ese culiado tiene. ¿Por qué crees que tiene la media guata, weón? Pues porque, weón, ¿cachai? Como cocina, weón. No, weón. Nos comemos recién horas sobre tanta culón que esa es de su último, de su última receta. Buenísimo, el espacio, weón. El espacio, qué buen disco. Weón. Sí, weón, weón. Oye, weón, si es que. Compadre, ¿me permitiría hacer una llamada, weón? Claro, compadre, ¿verdad? Sí, weón. ¿Me pasáis las servilletas, por favor? Para cachar que. Sí, weón, dale. Puta, esta weón, ojalá que. ¿A quién estás llamando, Felipe? Bueno, déjame ver la buena, güey. Si está, güey, espérate la weá a comer, güey. Ah, pero bueno. No, sí, bueno. Una pica. Ah, güey. Pero, güey, dime que onda, güey. No, no. Calmado, calmado. Último, yo te... Piola. Ah, ya. Piola. ¿Aló? ¿Don Sata? ¿Don Sata? Cállate, weón. Don Sata, sí, sí. Cállate, weón. Me un buen tiempo. Oye, weón. Don Sata, ¿sabes que tengo un pedido? Cuéntate una nueva. Quiero pedir dos temitas, y Dying How to Cook a Human, que está filete, y The Throne, Psychopathic Satanic Bicho. Oye, weón. Felipe, pídele también los otros temas. Y también que quería pedir. Ya para, weón. No me wey más. ¿Aló? Oye, ¿aló? Felipe, el número, pues. Cállate, aló. Lo llamo, weón, también. Pútala, weón. A lo mejor no te pesco. Dame el número a mí, weón. Yo no, lo llamo. No, weón. Pero, weón, no, weón, weón, que te cagáis con un número, compadre. Dame el número, yo lo llamo. No, no, no, weón. ¿Qué te gusta que la weón? Puta, el weón caga. We're Oye, compadre, weón. Dígame, compadre. ¿Te tinca, weón, hacer un concurso para la gente que está aprovechando que los weones están comiendo allá en la casa, weón? Weón, escuchen, chiquillos, weón, porque tenemos un concurso final, weón. ¿Qué vamos a hacer, compadre, concurso? Weón, ¿sabes qué, weón? Manden la foto de la mina más metalera, weón. Si tienen una polola metalera, mándenla, weón. Enchúlenla y la mandan a almuerzo@orgullonacional.cl. Si tienen una amiga rica, weón, mándenla, weón, nomás, po, weón. Si queremos ver la mejor mina metalera, la más rica, weón. Hecha en Chile, weón. La más enchulada, qué sé yo, weón. Y si no está enchulada, tan fina, que tenga, weón, actitud, weón. Nomás, pues. Si tiene... Puta que la cagáis, Felipe. Weón, déjame tomarme la cerveza, tío, weón. Si esa weón está tan vacía, weón, da lo mismo, weón. Weón, manden la weá, weón. ¿Y qué le regalamos a los las mejores fotos? ¿Qué le regalamos a los ganadores, compadre? Weón, se van a ganar una polera personalizada de Orgullo Nacional, weón. O sea, se van a poder lucir en las tocatas con una polera de Orgullo Nacional, weón. Bien, una polera negra ahí con su nombre atrás. Obviamente. Notable, weón, compadre. La rasca, weón. Me parece súper bien, compadre. Oye, ¿qué nos vamos a servir ahora, compadre? Weón, ahora sí que nos vamos a servir un plato filete, weón. Esta weá ya, weón, el paladar, weón, va a quedar loco, weón. Esta weá... Weón, es del último disco de Nuclear, el Geo Virus, weón. Me comería ahora una asfixia, loco. Weón, pero vamos al toque así, weón. Asfixia de Nuclear, weón, qué weón. Asfixiémonos comiendo esta weá. Vamos, weón. We'll be right back. the dark. See my reality. Break fucking sanity. I will take my revenge. Fierce like a storm. Want to see your blood running in the streets. No time to escape. No time to cry. No time to break. Just die. Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guato, ¿o no? Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. A hueona. Misery to man, dear death, walk out. We'll be right back. Oye, weón, con Ambles y Stigmatizer, loco, estoy pero increíblemente casi satisfecho, weón, pero súper bien cocinado, weón, súper rico, loco. Es que, weón, cacha la weá que te estáis comiendo, weón, bueno, o sea, Misery Torment y Third Souls of Death, weón. De Stigmatizer, qué rico, weón, compadre, weón. Sabrosito. Weón, Unblessed, weón, que, weón, fue una receta que se cocinó hace muy poco, weón, una weá 2010 estoy hablando, weón. Y Stigmatizer, weón, clásico del metal chileno. Un plato típico, weón. No, weón. Qué rico, weón. Eso sí te digo que... Bueno, te va a caer pesadito la guata más rato, pero no importa. No, está bien alineado, con queda rico. Te sobáis la guata más rato nomás, ¿eh? Disculpen, chicos, tengo un mensaje para ustedes. Oh, cosita. Oye, ¿quién es ella? Mi contacto también, pues, compadre, ¿eh? Pero como yo soy paleteado, lo voy a invitar a almorzar. Vamos a servir ahora un Sig Mike con Trauco. Si dos pein, y para que veáis que soy paleteado, loco, te invito a que tú también sirváis algo. Yo hoy día me rajo. Ya, mira. Oh, yo quiero un Denon así, su Distant Memories. Ya, Denon Distant Memories. Ya, pues. Vamos con esto, los siguientes platos. Your love and I never. rico Mar de Gris, weón, espectacular. ¿Viste, weón? Espectacular. Mi angelito, loco, no es para mí. Yo lo que esta vez lo me doy miedo de él, loco. Pero mi angelito es para todos los que quieran escuchar o degustar algo chileno. Para que ustedes se puedan comunicar con el Ángeles Almuerzo, @orgullonacional.cl. El ángel está para servirnos todo lo que nosotros nos queramos servir. Y no está para. Oye, Nacho, pero ¿sabes qué? Tu padre, ¿sabes qué? Esa mina se vería mucho mejor si estuviera de negro. Sí, pero. Mi angelito igual se ve bastante guapa de blanco, weón. ¿Para qué andamos con cosas? No, si no te digo lo contrario. Oye, ahora que viene, compadre, pidamos la especialidad de la casa de Tinka. La especialidad, oye, de la, sí, casa. Estaría bueno. Le damos en la mozo, casa. Mozo. Mozo. Por favor, mozo, sí, acá. Queremos pedir la especialidad de la casa. Dígame. Mira, estamos leyendo la carta y había bitterdust hoy día. Sí, vamos a pedir bitterdust. Efectivamente. Vamos a pedir un bitterdust. Yo quiero un Everlasting Fire. Sí, y a mí me pueden dar un Pagan Angel también. Y también un secreto a voces. Oye, no, pero si es que yo quiero, Nacho, yo quiero rematar con un Te Viste a Morir, porque ese tema es espectacular. ¿Perdón? Ya. Te Viste a Morir. Te Viste a Morir, Te Viste a Morir. Sí, pues queremos eso, por favor, la pieza de la casa. Perfecto. Muy amable, gracias. Oye, no, ¿y sabéis qué? ¿Sabéis por qué estamos pidiendo Bitterdust? Sí. Porque sabéis que la próxima semana esta banda va a ser su última presentación, así que hay que degustarla, pero con cuática, porque la verdad es que es la última vez que van a entregarnos unos platillos de lujo. Así que se los digo al tiro, chiquillos, van a estar tocando el próximo 15 de octubre en el Club Velvet, ¿eh? A las 10:30. Cuesta 2 lucas nomás la entrada, así que van ahí a comer filete, weón. Y aprovechen de degustarlo porque va a ser la última vez que van a poder degustar este platillo en vivo. Sí, y aparte por 2.000 pesos, unos buenos platos, loco. Nada, por nada. Y esto los cocinan como dioses. ¿Ya? Es ¿le todo? ¿Parece? Sí, muy amable, gracias. Todo. We'll be right back. Oye, bien rico el especial, loco. Especial, la sí, lástima bueno. Que sea la última vez que los vamos a ver el 15 de octubre, loco. No, bueno, y vos caché que como cocina Bitter Dust lento, un fuego intenso, compadre. Bien pero... sazonado, pesado, así, sabroso. Claro, sí, loco. Sí, pero hecho, te queda el paladar en la boca, te queda ahí el gusto, caché. De hecho, el Everlasting Fire que me tomé, que me serví, loco, estaba buenísimo. Sí, no, y vos caché que... Tienen dos discos, pero los dos están cocinados a fuego lento. Oye, te viste morir, loco. Buen final de comida, compadre. Oye, mañana, ¿dónde vamos a almorzar, loquillo? Oye, almorcemos en mi casa, weón. Almorcemos en mi casa. Yo ahí voy a preparar unas comidas filetes, no te preocupes, weón. Harto metal chileno ahí para comer, weón. Ya, pues, compadre, como que yo igual llevo unas chiletas para comerte, conversemos un rato. Sí, loco. Dale, voy a invitar a un amigo, weón. Voy a invitar a un amigo. Pero te acordás, mira, que usé más pajarón, me estuviste una hora esperando en la puerta, loco. Bueno, sin por tu abuela, weón, que me iba gritando. No, sí, oye, voy a invitar al Guille, weón, que se pone cocina a la raja, weón. Oye, compadre, ¿sabes qué? Ahora comete este, weón. Comete este Undercroft. ¿Qué me come aquí? Comete este, por lo que usted Undercroft con carros de fuego. Celebrarlo. Hoy está súper rico los temas, weón. Increíble, nada que decir, compadre. Weón, Velum, weón. Vencedores jamás vencidos, weón. Espectacular, weón. Chillán de Crespo, un carro de fuego. Pensé que me llegaba a quemar la boca, weón. Es que esos locos son. Estaba muy picante. Esos locos son, pero puta, bien picante, compadre. Todo bien sazonado. Sí, weón. Oye, Nacho, ¿te tinca ir a comerte así algo como más tradicional? Así como algo parecido al mote con huesillo, de repente. Así como un pernil con papas cocidas, decís tú, y alto pebre. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Oh, ¿y qué sería eso, compadre? Weón, te tinca un pentagram. Puta esa, weón. Qué buena. Ahora sí tradicional, me pues, weón. O sea, weón. Sabrosa. Esa weón la comen afuera. Esa weón la comen afuera. La comen afuera de Chile, weón. La hacen chupete los locos. Weón. Se la hace chupé de la pandeta, weón. Te digo al tiro. Ya, compadre. Y dismember, compadre. Uf. Sí, también, pues, weón. Así que, weón, te tinca. Ya, pues, ¿qué nos mostremos entonces? Su The Malefice de Pentagram. Bien, pues, compadre. Sirvamos el Malefice de Pentagram. Thank you. que yo, compadre, te voy a invitar un Gestrotzen, un Awake in the Middle of Nightmare, lo compadre. Oh, espectacular, weón. Esta weón me encanta, weón. Si no me, no me lo hemos complicado, no hay, pero vamos con un, con este plato, weón, de Gestrotzen. Oye, pero no tenía un nombre más complicado, weón. Gestrotzen, Awake in the Middle of Nightmare. rico. Pentramon, weón. Me duele la guata ya. Y el Tuetzen, weón, estaba también súper bien, weón. Yo estoy satisfecho, weón. Me hace falta un agua hierba, weón. Uy, sí, weón. Un buen bajativo también sería, weón. Hola, muchachos. ¿Cómo está el almuerzo? Me encargaron ofrecerles el postre. Oh, guachita, weón. Muy guapa ella, loco. Rica, weón. La cagó. Guapa, compadre. Impresionante, weón. Weón, ¿por qué no me dais la mano, weón? No, pues, compadre. Lección de vida ahí, una por otra. Entonces, compadre, pero como la... No, pero es que yo no puedo pasarte ese número, weón. No, pero tampoco, pues, compadre, ¿ves? Pero sabe para que sea, sabe para el tío. Como la calidad parto por casa, yo me voy a servir de postre un Lethal Solaris con Requiem for an Angel. ¿Y sabes qué? Elígete tu postre también, yo te invito hoy día. Yo pago esto. Ya, ya, vale. Mira, ¿sabes qué? Un Dragger puede ser así, su Pulse Impounding. Me parece, compadre. Mine. yo que listo, no, ya no quiero más, weón. Va a tener que salir carretilla aquí, compadre. Ya no quiero más, weón. Oye, Nacho, weón, recuerda, weón, que tenemos el concurso, weón, de ahí. Manden su foto todos los que quieran. Ah, sí, pues la mina ahí. La mina. La foto metalera. La más rica, o no sé si la más rica. La que tenga más actitud también, pues. La más, claro, la más metalera. La más metalera, sí. Sí, sí. Ahí sí. Ustedes mandan su foto a almuerzo@orgullonacional.cl o también sus pedidos, que el Ángel los va. Yo no sé cómo tú apretado. Ah, convío, yo te tengo la movida. Convío a mi dealer, compadre. El Ángel lo también nos sabe justo para que almorcemos todos juntos como una gran mesa de club. ¿Qué de club, weón? ¿Sabes qué, compadre? Como yo pedí el postre, tú invítame tú el bajativo, pues, compadre, ¿en qué nos podemos servir? Weón, con este bajativo te va a ir al carrete directo, te digo al tiro. Hoy tengo unas tocatas buenas, compadre. Vamos entonces, ¿qué? ¿Cuál es tu bajativo, compadre? Cerveru. ¿Tú cachai que sacaron un disco nuevo, po? ¿El Redemption of the Migot? Sí. Qué buen bajativo, compadre. Así que te vaya a bajar con el tema que da nombre al disco. Redemption of the Migot. Sí. De Cerberus. Oh, buenísimo, buen. Salud, compadre. Salud. Yeah. Get my dog.